Cómo te miro, tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde. Me voy corriendo a buscarte y ya no me puedo esperar. Cómo suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa. La felicidad me abraza porque te voy a encontrar. ¿Qué? Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano y se oye la orquesta final. Hace que yo quiera amarte más y más.